Esta canción que estamos oyendo en la parte de atrás se llama Uno entre Mil, que significa, cuando uno escucha las palabras, de que en la vida uno puede tener muchos obstáculos, muchos desafíos, muchas situaciones, muchos problemas, pero la canción le pregunta a uno, y yo le pregunto a ustedes, si ustedes van a ser uno entre mil o miles entre miles que se van a levantar para luchar para un futuro mejor para su familia y van a desarrollar el negocio para llegar a ser diamante. ¿Sí o no? Sí. Ok, lo dejo con María. Muchas gracias. Yo quiero acordarme un poco de cómo fueron las cosas cuando nosotros entramos en este negocio. Ustedes que están aquí por primera vez se pueden preguntar, bueno, ¿y por qué vine a pasarme un domingo que está bello allá afuera para escuchar a unas personas que de verdad no entiendo ni la mitad de lo que están diciendo? Pero alguien dijo algo para convencerlos a ustedes. Y a lo mejor la razón por qué tomaron la decisión es que estaban buscando algo. Y la persona que vino aquí buscando es la que va a encontrar. La que va a encontrar la respuesta de por qué decidieron entrar en este negocio. ¿Cuántas veces ustedes escucharon el plan antes de entrar? Yo y yo escuchamos el plan una vez en el 82, pero no nos acordábamos de mucho. Y cuando tomamos la decisión de entrar en el 91, no era por el plan, era porque queríamos algo. Queríamos un cambio. Y gracias a que mi hermano ya llevaba tiempo en este negocio y había tenido éxito, lo único que nosotros queríamos es el estilo de vida que él tenía. Y sin ver el plan o entender o preguntar de lo que había pasado hace 10 años o si había cambiado o no, tomamos la decisión antes de ver el plan porque queríamos algo. Y muchas veces cuando uno tiene una reunión y tiene una sala llena de personas, ahí hay gente que están buscando algo y otras que no. Así es la vida. Y tú puedes tener un plan lleno con 20 o 30 personas y nadie entra. Y puedes tener otro más pequeño con 5, que a lo mejor 3 de esas 5 personas entran. Uno nunca sabe. Pero son las personas que están buscando algo, una oportunidad, o quieren cambiar algo de su vida, que van a entrar en este negocio. Hay personas que entran porque el plan le parece muy lógico, una manera muy buena y eficiente de hacer dinero. Pero va a ser difícil, porque en la pizarra todo es muy lógico, 6-4-2, pero nadie tiene su grupo así. Los grupos desarrollan de su manera diferente, acuerdo con las personas en cada línea, con las relaciones que tienen uno entre otro, con la motivación que tiene. Pero tú tienes que saber que el líder de tu grupo va a ser tú. No importa lo que hace tu auspiciador. Ayuda mucho si él te ayuda, ayuda mucho si él tiene una actitud de dar y servirte, ayuda mucho si él sabe enseñarte. Pero sin esas cosas tú puedes lograr el éxito también, porque a través del sistema todo lo que tú necesitas para tener éxito en este negocio lo vas a tener a la mano. Gracias al sistema yo pude cambiar mi vida o como yo era como persona. Y gracias al sistema me di cuenta de muchas cosas en la vida que yo antes no sabía. Cuando nosotros empezamos el negocio ya teníamos dinero. Esa no fue la razón principal. Yo no estaba satisfecha con mi vida, José no estaba satisfecho con su profesión y nosotros los dos buscábamos un cambio. A veces solamente es el esposo o la esposa que quiere cambiar algo. El otro a lo mejor ni se da cuenta que su vida no es perfecta. Y muchas de estas cosas son situaciones que cada uno de nosotros vamos a tener que traspasar. Nosotros crecimos rápido porque los dos estábamos buscando algo y los dos del principio queríamos el mismo negocio. A lo mejor para razones diferentes, personales, pero no había uno que se puede decir que era negativo. Ese puede ser el caso tuyo o no puede ser el caso tuyo, pero eso no importa. Hay personas, hay diamantes hoy en día que la esposa no quería saber nada de este negocio. Y por el tiempo y por las personas fue cambiando poquito a poquito. Y hay diamantes que el esposo no quería ver nada de este negocio y han adquirido el éxito. La cosa es que el camino de cada uno de nosotros va a ser diferente. En eso no te puedes comparar con nadie. Tú tienes tu historia y es la historia que vamos a esperar. Cuando tú llegues a Diamante, es una historia que la necesitamos porque hay muchas personas que pueden aprender a través del camino de ustedes. Pero cada uno de nosotros tiene algo diferente. Lo que sí tenemos igual es todo el mundo tiene la misma potencial, solamente por nacer y ser humano, igual que nosotros. Ahora, todos entramos en este negocio a puntos diferentes en nuestra vida. Unos con más educación, otros con menos educación. Eso no importa. El diamante más grande, Dexter Yeager, manejaba un camión, no era médico. Para ser exitoso en este negocio no necesitas ser médico o profesional. Eso ya está probado. Pero tienes que tener la disposición de aprender, crecer y cambiar. Sin eso no vas a lograrlo muy fácil. Te toque antes del negocio, durante el negocio o después de Diamante, esas son cosas que son constantes. Hay muchas cosas que afectan nuestra vida y nuestro éxito en la vida. Y una de las cosas que yo aprendí gracias a este negocio y al sistema es tener la capacidad de determinar mi actitud todos los días. Porque antes de entrar en el negocio, o uno tenía un día bueno o un día malo, eso era lo controlaba el mundo. Uno andaba ahí sin opciones, ¿ok? No, tú tienes las opciones, tú tienes el control de tu vida, tú tienes el control de cambiar, tú tienes el control de poder lograr lo que tú quieras. A lo mejor es en este negocio, a lo mejor es en otro negocio. Este no es el único vehículo, esto es una oportunidad. Y cuando nosotros aprendemos a ver todo en la vida como una oportunidad, es como que las puertas se abren. En todo problema hay una oportunidad si tú lo sabes encontrar. Y eso se llega ahí con práctica, leyendo mucho, aprendiendo de las experiencias de los otros y a través de este negocio, asociándose con los líderes grandes. Todo el mundo tiene problemas. Marín, doble diamante, todos los otros, los problemas no se te van cuando tú llegas a adquirir un pin. Eso es la vida, pero si tú llegas a poder ver la oportunidad adentro de todos los problemas, tú vas a ver cómo tú avanzas. Cada vez que una persona te dice no, eso no sirve, es una oportunidad para ti, para probarle que sí sirve. ¿Cómo ellos te van a arruinar tu día o dejar bajar tu autoestima porque otra persona dice no o se ríe de ti? Ellos no pagan el mortgage de tu casa, ellos no pagan tus carros, ellos no le dan a comer a tus hijos, ellos no te dan dinero para irte en unas vacaciones. Tú eres el que llevas la vida de tu familia y tú eres el único que tiene la capacidad de decidir cómo tú vas a llevar esa vida. Y si tú, como nosotros, escoges este vehículo, nosotros te podemos enseñar. Pero yo no digo que no hay otros vehículos para tener una vida exitosa o una vida alegre tampoco. Ahora, este es el que nosotros hemos escogido y es el segundo que hemos tratado. Ya tratamos el camino de la medicina. Nos fue bien en una manera, no tan bien en otra manera. No teníamos vida de familia, no teníamos vida de hogar. Él estaba por aquí, yo estaba por allá. Y gracias a un problema, a una situación, caímos en este. Y junto con todos los otros diamantes del mundo entero, nosotros sentimos que esto es nuestro destino. Nuestro destino, dar todo lo que nosotros hemos recibido a través de este negocio. Nuestro destino, salir, ayudar a otras personas. Sí, no va a ser fácil. Yo tenía muchísimos miedos. Yo no podía hablar delante de nadie, y me daba mucha pena. La primera vez que tuve que coger un micrófono, vomité. Pero no importa. Fui cambiando, fui aprendiendo. Si tú ahora estás allá afuera y quieres muchas cosas, quieres cambiar muchas cosas, pero te da miedo, no importa. Yo lo sentí también. Yo me acuerdo, una de las personas que invité al primer meeting que íbamos a tener en nuestra casa, imagínate, nosotros acabados de entrar, solamente habíamos ido a un open. Sí, tenía mucha creencia. Porque mi hermano era diamante y yo sabía que si él podía, yo sabía. Una creencia a lo mejor atrevida, pero yo lo pensaba así. Y ustedes tienen que encontrar a alguien a través de ese sistema que ustedes sepan que si ese pudo, ustedes también. Y aguantarse de eso y creer. Porque lo único, lo más importante para llegar al éxito es creer que tú puedes. Sin eso tú vas a enseñar un plan perfecto, tú vas a saberlo todo, tú puedes enseñar a otras personas, pero si tú por adentro no lo crees, te vas a sabotajear a ti mismo. Cada vez que estás llegando, vas a hacer algo inconsciente para ir para abajo otra vez. Tú tienes que creer y tienes que saber que tú te lo mereces. Y una manera muy fácil de pensar que sí, yo me lo merezco, es dando mucho. Si tú sales a dar amistad, a dar de tu tiempo, a dar una sonrisa, a dar un apoyo, a hacer una llamada, a estar para ahí cuando alguien te necesita, tú vas a saber que tú estás haciendo un servicio muy grande y tú mereces la recompensa. Otra cosa muy importante que yo he aprendido a través de este último año, bueno, ya pasó el fin de año, pero todo el mundo se pone a pensar, ay, en diciembre nada más faltan tantos días, el 96 va a ser mejor. ¿Por qué en enero del año tenemos tanto esperanza del año nuevo y ya cuando viene diciembre ya todo el mundo quiere que se acabe para empezar de nuevo? Bueno, porque es una oportunidad de empezar de nuevo, pero yo no sé por qué los seres humanos es más fácil para acordarse de todo lo malo que nos pasó en vez de todo lo bueno que pasó. Y es un esfuerzo que a lo mejor nosotros debemos tomar el tiempo de escribir al final del año. Sí, todas las cosas que nos pasaron, que nos echaron un poco hacia atrás, pero todas las cosas buenas, tu salud, tu familia, el amor, la amistad de tener amigos en este negocio, de poder encontrar algo que te pueda dar dinero y te trae alegría a la misma vez. Pero una cosa muy importante que aprendí es el esfuerzo que me tomó cada vez que yo juzgaba a alguien. Si tú quieres tomar el punto de vista que todo en tu día a día es algo bueno, algo malo, algo correcto o incorrecto, te pasas el día juzgando a todo. Y eso te saca mucha energía. No te queda energía al final del día para salir y dar un plan. Si tú te quitas eso de la mente, si es algo que te afectó directamente, busca la oportunidad en esa situación. Si no te pasó a ti, no te afecta. Ni lo juzgues, ni pienses, si lo cuentes a nadie, porque para tener éxito en este negocio, como todos cuando empezamos trabajamos, necesitamos la energía de producir. Y esa energía la tienes adentro, pero no la puedes dividir. Que la mente tienes que dejarla libre para enfocar en algo nuevo. Y yo me acuerdo cuando entramos en el negocio que yo trabajaba 100 horas a la semana, teníamos más energía que antes que el negocio. No importaba las horas que él tenía que trabajar, cuando llegaba hora de bañarse para ir a un plan, era el entusiasmo y cuántas personas vienen, y después del plan nos salíamos a tomar un café y nos acostábamos a las 2 de la mañana para empezar el próximo día a las 6 y no estábamos cansados. Y nosotros tenemos que enfocar la mente en lo positivo. Aprende de rechazar todo lo negativo y dejar tu mente libre, libre para lograr tus metas y enfocarte en las cosas que te van a ayudar solamente. Cuando uno entra en el negocio, lo primero que te dicen es hacer una lista. Necesitamos 3 listas, las listas de los contactos, y pon ahí a todo el mundo, no juzgues, porque yo les digo, a nosotros, mi hermano nos llamó en el 82, pero en los próximos 10 años nadie jamás nos habló de un negocio o una oportunidad. ¿Por qué? Porque teníamos dinero. Eso no importa. Nosotros necesitábamos este negocio. No juzgue. La persona que tiene más tiempo o más dinero, tú no sabes lo que le falta en su vida y lo que tú le puedes ofrecer. La otra lista es de las cosas que quieres adquirir. Porque sin eso como motivarte, no tienes un apoyo, un refuerzo diario para mirar. Y la tercera lista es una lista de los cambios que tú quieres lograr en tu vida. Sea cambios personal, cambio en alguna relación, pero escríbelo para poder enfocarte hacia esos cambios. Y tú vas a ver como si tú tienes esos bien definido. Cada vez que tú lees un libro del sistema o escuchas un cassette, vas a tener un poquito más de la respuesta, porque ya tú estás buscando. No es que tú estés escuchando algo porque Es la cinta de la semana y tú dijiste que tú ibas a comprar la cinta. Ya cuando tú entras a esa cinta, tú estás buscando algo y tú vas a recibir todas las respuestas que tú quieres, que tú necesitas para llenar esas tres listas. Necesitamos acostumbrarnos que el líder más grande es la persona que sirve más. Y la única persona en el grupo eres tú y tu esposo, y pensar que vas a llegar a directo y tantos puntos y tanto eso, que te parece que eso está tan lejos, y cuando llegamos a directo yo pensaba que era tan importante. Ya yo tengo un pin, ya yo tengo un nivel, y la primera convención cuando dijeron que necesitaban directos para hacer algo, yo era la primera que levantaba la mano, y me pusieron a llenar los estuches de overnight pack hasta las 3 de la mañana, y yo decía, contra, yo soy directa, ¿por qué no ponen a...? No, pero es una actitud, y yo tuve que reforzarme y aprender en ese momento, sí, yo llegué a directa para servir. Y quiero llegar a Perla para servir más, y a Esmeralda para servir más, y a Diamante para servir más, y EDC, y doble y triple. Si tú quieres llegar al nivel de arriba para que los otros te sirvan, tú no vas a servir para nada. Toman esa actitud y sepan que ustedes pueden, y agárrense de la mano. Nosotros tenemos una foto muy linda cuando hablaba Charlie del grupo que empezó con nosotros, que cabíamos todos en una sala. Tenemos una foto, y saber que esa gente todavía están con nosotros, y saber que esos van a tener todo el éxito porque ellos se lo merecen. Y han trabajado muy grande, y yo estoy muy orgullosa de todos los líderes en la organización mía, pero de todos ustedes y todos que son líderes, porque aunque no los conozco, yo sé que están haciendo un trabajo excelente y están ayudando a muchas personas, y somos hermanos en este camino a través del mundo entero, y juntos lo vamos a hacer y vamos a lograr cambiar el mundo. Y no quiero quitarle más tiempo a Joe. Gracias. El éxito, ser diamante, ¿qué es lo que significa todo eso? Me imagino que ustedes estén aquí, las personas por primera vez, las personas que llevan poco tiempo, las personas que llevan mucho tiempo, todavía preguntándose, bueno, ¿y cómo voy a llegar yo a ser diamante? ¿Y voy a ser yo diamante? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para ser diamante? ¿Y qué es lo que significa ser diamante? ¿Qué es lo que significa ser exitoso? Esa palabra que hablamos tantas personas, ¿es igual para todo el mundo? ¿Todos los diamantes son iguales? ¿La palabra éxito significa igual o lo mismo para todas las personas? Es importante evaluar eso y evaluarse a uno mismo y lo que significa ser diamante. Lo que significa ser diamante para ustedes. El precio que están dispuestos a pagar, porque van a tener que pagar un precio, el suyo. El precio que van a tener que pagar para ser exitoso, y qué es lo que significa ser exitoso para cada uno de ustedes. Lo interesante de que para mí, creciéndome como un muchacho, yo creía que ser exitoso era tener una carrera y ser un médico y ayudar a otras personas. Después me di cuenta que quizás eso era para otra persona lo que le llenaba, y quizás otra persona me miraba a mí como una persona exitosa, pero yo dentro de mí no me sentía exitoso, no me sentía contento, no me sentía alegre. ¿Y qué te va a mantener a ti alegre y contento? Y finalmente sentirte como una persona realizada, una persona exitosa. Y lo interesante es que mientras más uno se pone más viejo y mientras más uno estudia de este sistema, más uno se da cuenta de lo mucho que tenemos que aprender. Y de que la trayectoria y el camino a ser diamante o ser exitoso no es una trayectoria de que tiene un final determinado. De que el día ese que te digan y te presentan como diamante en una convención o en libre empresa, ya llegó la culminación de todos tus esfuerzos, y todas tus alegrías y todos tus sueños se van a convertir en realidad. Eso es falso. Porque lo que ocurre el próximo día es que tú vas a levantarte otra vez, vas a abrir los ojos y vas a estar abierto a un sinnúmero de oportunidades o situaciones o problemas, sea pobre, sea rico, sea diamante o sea exitoso o no sea exitoso. Lo lindo y lo interesante y probablemente lo más difícil es que es una trayectoria, un camino en el cual tú vas a tener que luchar para mejorarte hasta el día que tú te mueras. Y lo más difícil va a ser eso, la lucha contigo mismo, no con otra persona. La lucha interna de tu ser, de quién tú eres, para alcanzar lo que tú quieres. Y ser exitoso y ser un diamante no es un nivel. Es como tú te sientes con ti mismo. La satisfacción que tú tienes con ti mismo, de que tú sabes de lo que tú estás haciendo diariamente, es lo correcto para ti, para tu familia y para las personas alrededor de ti y que tú quieres. Y entonces, ¿por qué nosotros nos evaluamos? ¿Y por qué? Si tantas personas han llegado a diamante, porque si ya una persona llegó a diamante, significa que cualquiera de ustedes lo pueden hacer. Y si una persona llegó a ser diamante, ¿por qué ustedes no se preguntan por qué ustedes no han llegado a diamante? ¿Y cuándo van a ser exitosos? ¿Y cuándo van a tener la oportunidad de tener la libertad económica? ¿Y cuándo van a tener la oportunidad de ayudar a otra persona o hacer la diferencia en otra persona? ¿Y cuándo van a poder decirle a su jefe que no tienen que ir a trabajar mañana? ¿Se preguntan eso? Entonces, ¿por qué no hacen lo que tienen que hacer para tener ese resultado? Porque si una persona ya lo hizo a través de ese sistema, significa que cualquier otra persona lo puede hacer. Significa tú en ese asiento que lo puedes hacer. Si no lo has hecho, no es por las circunstancias alrededor, no es por el jefe tuyo, tu marido, tu mujer o tu novia o tu padre, es porque tú no te has determinado, que estás dispuesto a pagar el precio, que significa ser, cambiar y ver. Y al tú ver a través de tus ojos, al tú poder hablar, interpretarte, estás hablando de quien tú eres de verdad. Y al tú poder ver lo que tú estás viendo en tu vida, vas a poder hacer otra vez ser quien tú eres. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es la razón por qué te levantas? ¿Cuál es la razón por qué estás vivo? Ustedes oyen recomendaciones tras recomendaciones de las cosas que deben hacer: escuchar cassettes, leer libros todos los días, hacer asesoría, enseñar el plan, hacer el seguimiento. Todas, otra vez. Escucha como dicen todos los libros y todos los líderes, que lo que tú vas a sembrar es lo que tú vas a cosechar. Oímos otra vez que si tú tienes un sueño ardiente, si tú trabajas en tu cerebro todos los días y te mantienes este sueño se va a convertir en una realidad. Oímos a través de todos los libros y todos los líderes y todos los filósofos de la vida, de que si tú ayudas a otra persona a obtener lo que ellos quieren, tú vas a obtener lo que tú quieres. Y entonces, si escuchan esas cosas todos los días y otra vez, ¿por qué ustedes no están haciendo esas cosas? ¿Por qué ustedes no están estudiando lo suficiente para aprender cómo hacer esas cosas? Y al mismo tiempo quieren obtener el resultado. ¿Cuántos de ustedes quieren ser diamantes? ¿Cuántos de ustedes quieren ser exitosos y sentirse orgullosos de sí mismos, de tener esa libertad económica? ¿Cuántos de ustedes? Todos, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes enseñaron 3 o 4 planes esta semana? Y los demás, entonces, gritaron y dijeron, sí, yo quiero tener eso, yo quiero tener resultados. ¿Y a quién estás mintiendo? Párese todo el mundo. Ya me dijeron lo que querían hacer. Para la persona que no ha llenado la aplicación para la convención en español en Miami en 2 semanas, siéntese. El que no ha llenado la aplicación y no ha entregado la aplicación para la convención en 2 semanas, sea sincero, por favor, y siéntese. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Están la mayoría sentados. ¿Qué están buscando? ¿Cuántas veces le tenemos que decir y explicar que nadie va a llegar a ser diamante si no usa el sistema? Nadie va a llegar a ser diamante si no va a las convenciones. ¿Te va a caer del cielo? ¡No! Tienes que empezar a creer que esto trabaja. Tienes que empezar a creer en ti y saber que si tú quieres el resultado, vas a tener que hacerlo. ¿Parece otra vez? Toditos. Todas las personas que se lavan los dientes y se lavaron los dientes hoy con pasta negativa, por favor, siéntese. Y sea sincero, lo único que estás mintiendo es a ti mismo. Todas las personas, mujer y hombre, que el cepillo de dientes no es del negocio, siéntese. Todas las personas, mujer y hombre, que no usen la crema de afeitar del negocio, por favor, siéntese. Todas las mujeres y hombres que no usen las cuchillitas de afeitarse del negocio, por favor, siéntese. Todas las personas que se pusieron perfume que no es del negocio hoy, por favor, siéntese. Y la gente está ahí, ojalá que diga una para no tenerme que sentarme. Señores, ese no es propósito, esto no es un jueguito. Estamos hablando de su futuro. Siéntese los demás, porque si digo cinco más, va a estar el 90% de la persona sentada. ¿Qué es lo que yo le quiero decir? Que sí, que usted quiere ser exitoso, que sí, usted quiere ser diamante, pero no están haciendo lo que nosotros hicimos para obtener el resultado. Porque para mí esto no era un juego. Para mí esta es la libertad de mi familia. Y hasta que el día que ustedes se lo pongan en su corazón y tengan una pasión y se entreguen a un sueño y a una razón para tener algo, hasta que no lo hagan, no van a tener resultados. Mientras tanto, van a estar buscando excusas y situaciones y echándole la culpa a 20,000 otras personas. Ese es el problema de este gran país, que nos pone tan cómodos, que nos aceptamos y nos rendimos. Ah, porque ya es enero y que la gente está después de la Navidad y se ha gastado mucho dinero y entonces tengo dificultad o miedo de enseñarle el negocio porque han gastado mucho dinero. Señores, es el momento de enseñarle el negocio, porque si tienen dificultad económica ahora mismo por la barbaridad que se gastaron porque no prepararon sus cosas correctamente, ahora es cuando van a estar buscando de darse cuenta que de que hay otra oportunidad mejor. ¿Cuándo van a empezar a promover al seminario, a la convención? ¿Cuándo empezaron a promover este seminario? ¿Hace 2 días? ¿Hace 3 días? ¿Y a la convención qué es lo que van a esperar? ¿2 días después para promoverlo? Y si alguien te invitó y no tiene el papel de la convención en la mano, yo sinceramente jugara si quisiera entrar con esa persona o no. Porque esa persona no tiene la ética y la actitud a quien yo voy a seguir para tener el triunfo. Yo quiero a alguien que me diga, si esto hay que hacerlo, yo lo voy a hacer y lo voy a hacer así, así, así. Yo no voy a seguir a alguien que no lo está haciendo. Por eso lo que tú haces es lo que va a determinar el futuro tuyo y de tu organización. Porque tú puedes hablar todo lo que te da la gana y los latinos hablamos muchísimo. Pero lo importante es que cuando cuente la ley de Mamey, ¿quién está presente? ¿Quién está ahí de verdad? ¿Quién es el primero ahí? ¿Quién es el último a irse? ¿Quién está enseñando el plan? Señores, vuelven a los básicos. Vuelvan a enseñar el plan. Edúquense, estudien y enseñen el plan. Enseñen el plan, se tienen que educar y tienen que estudiar. Estudiar sobre el éxito, estudiar de otras personas que han obtenido resultados. Para que ustedes puedan ser y saber quiénes son ustedes. Y sentirse contentos y alegres de lo que están desarrollando todos los días. Para obtener un mejor futuro. María habló de una lista. Y le hablo a todos, nuevos o viejos, hagan una lista nueva. Una de contactos, una de todo el mundo de que conozcan y una de seguimiento. Cuando entraron a este hotel esta mañana o esta tarde, ¿estaban pensando ustedes de que algunas personas allá afuera que no conocían podían ser contactos de ustedes? ¿O nada más que entraron, voy para el seminario? ¿Por qué nosotros llegamos rápido? ¿Porque somos más feos, más lindos, más inteligentes? No, yo soy narizón, se me cae el pelo, soy un feo, a algunas personas le caigo mal y se me... Solamente porque todos los días estábamos enseñando el plan. Todos los días estábamos ocupados enseñando el plan. Lo hice bien, lo hice mal, no importa. Entraron o no entraron, no importa. lo estábamos haciendo. Y como estábamos tan preocupados enseñando el plan, no teníamos oportunidad de enfocarnos en lo negativo, enfocarnos en las oportunidades, enfocarnos en las guardias mías o en la llamada o en las demandas que me dieron. No tenía tiempo, porque Carlos dijo, un plan todos los días. Un plan todos los días, que entren o no entren, no importa. ¿Han hecho metas ustedes? ¿Cuántos de ustedes tienen metas? El 96 llegó, ¿cuándo van a esperar? El último día del 96, pues entonces vamos a esperar ahora el 97 para hacer las metas. ¿Cuántos tienen, han hecho asesoría en este mes con metas para el primer mes? ¿De cuántas personas van a traer al seminario? ¿Cuántas personas van a llegar a la convención? ¿Cómo van a crecer sus patas en cada organización debido a los cassettes? Cassettes adicionales, pizarras que están moviendo en su organización. Porque si no se está moviendo pizarra en su organización nueva y no estás evaluando eso mensualmente, ¿qué es lo que ocurre? Tú estás haciendo todo el trabajo y no estás creando líderes. Hay que crear la duplicación. La duplicación de líder. Y mientras tú estés haciendo todo el trabajo, no te puedes duplicar. Y nunca lo vas a saber si tú no te sientes con una tabla de crecimiento, con tus uplines, para evaluar qué es lo que está ocurriendo ese mes y qué va a ocurrir. Y esa persona nueva que entró, ¿ustedes saben por qué entra y sale la gente? Entra y sale la gente y entra y sale la gente. Porque no tomamos el tiempo correctamente de empezar un negocio profesional del primer día con esa persona. Porque abrimos un kit y abrimos un kit y abrimos un kit y le decimos cómo ordenar y se acabó. Pero no tomamos un tiempo de sentarnos con esa persona y empezar a formar lo más importante, como es un negocio de personas en este negocio, que es la relación, la amistad. El kit y la firma no importa, lo importante es saber por qué razón está entrando esa persona en el negocio. ¿Qué tiempo le va a dedicar a la semana? Porque una persona le puede dedicar 2 horas, la otra puede estar lista a dedicarle 10 semanas. Sentarse y preparar una lista con esa persona. Preparar ya reuniones para la próxima semana en su casa. Darle suficiente que hacer para que sepa todo, además del six pack. Y hacerles metas. Enseñarle que la primer meta es esmeralda, no es directo. Y para llegar a esmeralda, ¿qué es lo que hay que hacer? Irse a Quicksilver 3 veces. Y para ir a Quicksilver, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que auspiciar a alguien nuevo. ¿Cómo tú evitas cualquier problema y cómo tú sigues creciendo en el negocio? Estudiando, educándote, dando el plan y auspiciándote a alguien nuevo. Que tengo un problema, auspicia a alguien nuevo. Que nadie entra, auspicia a alguien nuevo. Que tengo esto, que me duele el callo, auspicia a alguien nuevo. Auspicia a alguien nuevo. Vete a Quicksilver, auspicia a 5 personas. Donde vas a encontrar una persona y vas a empezar a trabajar profundidad. Y mientras que tú trabajas profundidad, que te va a dar la estabilidad y a lo largo las grandes riquezas de este negocio, es formando la relación. No puedes dejarle la responsabilidad a esta persona que entró nueva, a esta que todavía no sabes cómo hacer el negocio. Le damos el título de líder muy rápidamente a muchas personas porque creemos que ya son el líder. Y le dejamos que entonces se encarguen de la organización. ¿Quién quiere el resultado? ¿No eres tú? So, tú tienes que hacer el trabajo. ¿Hasta cuándo vas a tener que hacer el trabajo? Tu vida. Porque si estás vivo vas a tener que estar haciendo algo. El crecimiento personal no para. Las situaciones no se acaben porque llega diamante. Son más. ¿Oyeron? Son más. ¿Por qué? Porque son más personas a las cuales ahora tú tienes que involucrarte con ellas. Tu carácter es diferente, tu actitud es diferente frente a esas situaciones y a esos problemas. La pared, ¿dónde tú estás mirándote? ¿En qué tú estás enfocado? Porque si tú estás viendo tus situaciones y problemas, solamente eso es lo que vas a obtener. Y cuando tú te llegas con esta persona a formar tu relación, es tomarle y hacerles metas. Metas todos los meses. ¿Cuáles son las metas? Número 1, 20,000 veces, ¿cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántos planes va a enseñar esa persona ese primer mes? Esa persona nueva. Hay 2 maneras de hacerlo, la manera de esta o la manera rápida. Esta es la manera que a mí me gusta. ¿Cuántas personas personalmente va a auspiciar? Si va a ser un mini Quicksilver, va a ser 3. Si va a ser Quicksilver, son 5 en anchura. ¿Cuántas personas en el grupo? Aquí son 5 y aquí son 15. ¿Cuántas personas en el cassette? Aquí son 5 y aquí son 15. ¿Cuántas personas en el seminario? Aquí son de 8 a 10 Y aquí son de 20 a 30 porque algunas son parejas. ¿Ok? ¿Cuántas personas en la convención? Metas, la cual te va a dar tu trayectoria. Si yo tengo una tienda de zapatos, ¿verdad? Yo puedo tener una tienda de zapatos y empezar a vender y vendo y vendo y vendo y vendo y vendo, vendo zapatos. Pero si yo no paro todos los meses y evalúo, bueno, ¿qué tipo de zapatos yo vendí? ¿Cuánto yo me gasté? ¿Cuánto yo pagué de electricidad? ¿Cuánto yo pagué de empleo? Bueno, mira, esta marca se movió rápidamente, pero esta, mira, la tengo que poner en venta porque no se movió. Si yo no evalúo mi crecimiento en mi negocio, en este negocio, en tu vida, en cualquier otra cosa, ¿cómo diablo vas a seguir construyendo un negocio de millones de dólares si tú no sabes absolutamente lo que está pasando en tu negocio? Si tú no tomas tu tiempo de hacer metas y enseñarle a la persona esa nueva desde el principio cómo hacer sus metas con asesoría y hacer que seguimiento, igual que en el plan, en 24 y 48 horas, tú vas a hacer seguimiento. La asesoría con metas, con la tabla de crecimiento, la vas a hacer el seguimiento el mes que viene. Y vas a evaluar. No alcanzaste la meta, ¿qué significa? No significa absolutamente nada. No fracasaste, pero por lo menos hiciste algo que si no hubieras tenido metas, no hubieras hecho absolutamente nada o muy poco. Entonces, con esas cosas que tú alcanzaste, vas entonces a formular tus metas nuevas. Y empiezas a crear una duplicación y un liderazgo, porque le estás enseñando a esa persona desde el principio que entró al negocio, la seriedad y la formalidad de cómo desarrollar un negocio. No es ordenar productos solamente. Y ya lo vimos que la mayoría de ustedes no están ordenando los productos. Y querían todo interactivo, poderlo ordenar directamente en su casa. ¡Basura! Porque no lo van a hacer de todas maneras. Hasta que no se den cuenta que es su negocio. Porque todavía están jugando con esto. Todavía no se han vendido completamente a este negocio. Y no pueden esperar a tener resultados si no se entregan completamente a su negocio. Porque no es de más nadie. Es tuyo y depende de ti. Sí, te podemos apoyar. Sí, te podemos enseñar. Pero el que lo va a realizar y lo va a llevar a cabo es cada uno de ustedes. El que va a tener que sobrepasar todos los desafíos son ustedes. Con cada persona, al próximo mes tú te sientes aquí en profundidad y haces la asesoría. ¿Cómo nosotros llegamos directo en 90 días? Muy simple. Carlos nos puso la meta de 30 el primer mes. Y esto lo he hecho 40,000 veces y todavía la gente no lo hace. La meta de nosotros llevar al seminario personas fue 30. ¿Lo llegamos? No. ¿Cuánto trajimos? 8. Nos sentamos el próximo mes y evaluamos la organización. ¿Yo me sentía fracasado? No, trajimos 8 personas. Él me puso la meta para el próximo mes. ¿Cuáles fueron? ¿30? No, 60. Y fue cuando yo hice la palabra esa latina famosa, coño. ¿Cómo voy a traer a 60 si no traje ni 30 el primer mes? Y me dijo, socotroco, tú no estudiaste medicina. Tú no ves que ahora tienes a 8 personas las cuales puedes tomar tu tiempo para hacer asesoría. Y si ellos mismos tienen la meta de 30 y traen 8 solamente, 8 por 8, ¿cuántos son? 64, ¿verdad? Bueno, no trajimos a 64, trajimos a 30. Y llegó el tercer mes. Y el animalito este lo que hizo fue esto, 150. Y yo le dije, coño. Y dijo, pero ahora tienes 30 personas. Pero ahí es donde viene lo importante. Sí es importante enseñar el plan. Sí es importante hacer la lista. Sí es importante hacer seguimiento. Sí es importante pasar material constantemente. ¿Cuántos de ustedes están yendo a las reuniones? A las reuniones y a los opens llenos, con un cajón lleno de cassettes para pasar información. ¿No han escuchado algún cassette de Kenny Stewart? Escuchen los cassettes de Kenny Stewart. Escuchen los cassettes de Carlos Marín, que andaba con un cajón lleno de cassettes y se lo pasaba a todo el mundo y se lo pasaba a todo el mundo. Yo no veo a nadie pasando a nadie. Ningún cassette, ningún material. Should you quit before you fire, de Paul St. Pilsner. Que yo lo usaba como agua, nadie ya lo usa. Que era información constantemente que te explicaba por el economista más grande del mundo cómo la distribución interactiva no iba a afectar todo. Entonces quieren el resultado. Pero no hacemos las cosas que debemos hacer para tener el resultado. Con 30 personas haciendo asesoría, tuvimos 133 personas en el seminario. Y eso significaba el volumen correspondiente para ser directo. y se empezó a formar la relación en profundidad en cada pata, la pata A, la pata B y la pata C. Y si yo le dibujara la pata A de nosotros en profundidad, hay 3 diamantes. En esa pata A hay como 4 esmeraldas y probablemente 2 o 3 perlas, con un montón de perlas y esmeraldas rompiendo en profundidad. Y en el medio hay un montón de personas que no existen, que lo único que hicieron fue auspiciar a la próxima persona. ¿Pero por qué? Porque lo importante es que tú no sabes quién va a hacer el negocio. Lo importante es que alguien o alguna persona te va a llevar a la otra persona. Pero tú te debes tomar el tiempo para formar esa relación con esa persona. Tomando el tiempo de formar una amistad, de ponerte tú a tu nivel, y te tienes que dar cuenta, te tienes que dar cuenta que esa persona nueva está empezando nueva, que algún día tú fuiste nuevo. Tú no puedes esperar que esa persona tenga el conocimiento o la sabiduría que tú tienes ahora. Entonces queremos matar a esa persona, queremos darle un palo por la cabeza a esa persona porque no nos entiende, o esa persona nueva. No, hay que tener paciencia. Inmediatamente auspiciar a alguien abajo y empezar a trabajar con esa persona. Crear el fuego desde abajo. Pero ¿cuántos? Es volver a lo básico. Nos lo dijimos en la reunión de directo. Señores, ustedes querían seminario en español, ustedes querían open en español, querían convención en español. Lo tienen ustedes. La oportunidad de distribución interactiva respaldada por Amway es la oportunidad y el mejor negocio en el mundo de la libertad económica. No existe, por lo menos yo no lo sé. Y lo vivo todos los días, de la oportunidad de ser libre. Ser latino para mí es uno de los orgullos más grandes de mi vida. Todos los países que están abriendo en esta distribución interactiva son latinos. En los Estados Unidos hay más de 30 millones de latinos. Dentro de la oportunidad de distribución interactiva hay otra oportunidad, y solamente es si tú eres latino, y ya ustedes lo son. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para salir allá afuera? Todos ustedes no nacieron en este país. La mayoría vinieron aquí buscando la libertad económica. Buscaron esa libertad. Aquí la tienen en el negocio. ¿Cuál es la excusa? No la hay. Empiecen a creer en ustedes, empiecen a creer que sí se le ha dado esa segunda oportunidad dentro de una oportunidad. Y lo único que tienen que hacer es estudiar, educarse y educar a los otros, y tomar acción, enseñar el plan, enseñar el plan, y enseñar el plan, y enseñar el plan, y enseñar el plan, y enseñar el plan, y enseñar el plan, porque el resultado lo van a obtener. Y que no cabemos, llenarlo de una manera que aquí no cabemos, y no cabemos en el Miami Arena, y no cabemos en el Joe Robbins Stadium, en ningún lado. Que se escuche en los Estados Unidos, los latinos de los Estados Unidos. Que se escuche en América Latina, los latinos de los Estados Unidos. Ustedes pueden, ya uno lo hizo. Uno entre mil o mil entre mil. Ustedes deciden si son o no son diamantes. Yo sé que son diamantes. Lo queremos.